9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Affluent on 6 years. Afronautas, segunda temporada. Un viaje más allá de las orillas de las músicas afrocaribeñas. Súbase con nosotros a la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 y viaje a través del tiempo, aquí en este espacio de músicas eclécticas y mestizas. Presentan Severina y Abogánster. En los controles, Satélite. Un programa de Latina Estéreo para la galaxia. Un saludo muy especial a toda la audiencia afronáutica. Hoy de nuevo a bordo de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21 con un invitado muy especial. Severina, ¿cómo le parece que tenemos un invitado que acabamos de recoger por allí en el barrio Belén? Y se trata, no le voy a decir de quién se trata. Salude primero, Severina. Hombre, buenas noches, esto está muy chévere, terminando temporada, ¿no?, mi estimado Gánster, y creo que para este fin de temporada nos vamos con un programa cargado de sorpresas. Cargado de sorpresas y mucha música colombiana, porque la música colombiana es música del mundo, y en Afronautas de Latina Estéreo hay presencia para la música del mundo. Pero hoy quiero presentarles a un gran personaje de la música colombiana, y se trata ni más ni menos que de alguien que no necesita muchos preámbulos para que ustedes sepan quién es. Se trata del maestro Julio Estrada Fruco. Bienvenido, maestro. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchísimas gracias. Bienvenida a toda la audiencia de esta chalupa. Precisamente aquí me estaba embarcando, como es una chalupa tan grande, tiene ascensores. Estoy bajando por el piso 12 de la chalupa. Sí, señor, es que usted sabe que esto es alta tecnología. Claro que sí. Y estoy mirando a mi derecha y tenemos dos chalupas grandes. Sí, señor. Son las del Banco de Colombia. Claro que sí, allá están las chalupas grandes también. Estamos aquí pasando sobre el río Medellín. Sí, señor. Maestro, muy, muy complacidos de su presencia aquí. Usted es reconocidísima figura de la música colombiana. Ha puesto la cara y ha puesto la frente en alto de nuestro país en todo el planeta. Muchísimas gracias por atendernos esta invitación. Y bueno, entremos en materia. Usted ya tiene una historia muy larga dentro de la música colombiana, pero usted también ha tenido unos momentos completamente afronáuticos que para nosotros, para Severina y para mí, son de muchísimo gusto. Y quiero que usted nos introduzca, por ejemplo, en esa época de Afro Sound, que nos hable algo de esa experiencia. Muy bien, vamos a decir que, para ponerle un poquito de normatividad al asunto, Medellín fue y es la capital industrial de Colombia, un fenómeno en el mundo. La gente trajo, los arrieros trajeron todo el progreso y herramientas para la montaña. Aquí, en el Valle de Aburrá, primeramente los arrieros y después el ferrocarril de Antioquia. Ya trajo las calderas y las grandes obras de la industria para hacer que Medellín fuera capital industrial de Colombia. Y hoy en día, pues, el orgullo de la ciudad más innovadora del mundo. Sí, señor. Felicitaciones a Medellín. Claro que sí. Entonces, nosotros tenemos que ver con esa innovación de por allá, desde los años 60, 70, porque yo tuve la oportunidad de trabajar en Discos Fuentes con su máximo don Antonio Fuentes, hombre pionero de la música tropical colombiana. Allí mis tíos me llevaron, Mario Rincón y Jaime Rincón, para ser el utilero del estudio, el hombre que ponía los cables, los micrófonos, los atriles y escribía la duración de las canciones, los ritmos. Fue una vida espectacular. ¿Cuántos años tenía usted, maestro? En ese momento, 13 años. Pero una experiencia inigualable, ¿no? Antes había trabajado en Discos Metrópoli. Y el primer día que llegué a Discos Fuentes estaba en el estudio Daniel Santos con don Antonio Fuentes. Daniel Santos era, como decir, la gran estrella. Por supuesto. Sí, Michael Jackson en ese momento. Sus canciones las generaciones que tuvieron la oportunidad de conocerlo, son canciones muy famosas. Virgen de medianoche. Todavía resuenan esas melodías en los oídos de mucha gente. Mi bisabuelo era de Santiago de Cuba, entonces yo tuve un manejo en la familia, pura música todo el tiempo. Y en mi genoma salió la presencia del tambor, señor. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de afrosound, que es una combinación de afro y afrosonido, y los guitarristas en un comienzo fueron Hernán Gutiérrez, quien tocó Oiga, Vea, Tim Toden, Tadadin Tin, Caliventura. Y luego el maestro Mariano Sepúlveda, él es de Cañas Gordas. La verdad que tiene un sabor increíble, es un gran maestro de la guitarra. Y empezamos a deleitarnos con canciones que hicieron con un sonido, o sea, es un sonido paisa de gala. Y que también nosotros nos atrevimos a interpretar los ritmos afro con un grupo de guitarras y órgano. Estaba en boga mucho en esa época lo que era la chicha, ¿no? La chicha peruana. Sí, señor. Y uno de los éxitos de emulando esa música fue la danza del hormigo. Sí, señor. Es que también llamada, no sé si se llamaba así en esa época, pero cumbia psicodélica. Sí, de todas maneras sigue funcionando. Todavía. Y es un orgullo de los peruanos que hacen una música muy divertida. Sí, o cumbia amazónica también se conoce, ¿no? También. Y entonces la cumbia que nace en Colombia y que viene funcionando hasta allá de las épocas de Simón Bolívar, cuando los gaiteros de San Jacinto tocaban los matrimonios, los cumpleaños, con flautas, cumbias, ahí estaba Simón Bolívar y los gaiteros de San Jacinto. Entonces, nace la cumbia en Colombia y se va repartiendo porque las tribus, desde el Estrecho de Bering hasta la Patagonia, sienten la necesidad de danzar con el ritmo de la cumbia. El ritmo de la cumbia es un ritmo cuadrado y nace en Colombia, pero se reparte para todas partes. Y en la actualidad, maestro, hay un renacimiento, por decirlo así, de la cumbia, pero en todos los rincones del mundo, ¿no? Porque hacen cumbia en México, en Europa, he escuchado de cumbias pues hasta en Japón. Sí, señor, y eso es un orgullo colombiano y al mismo tiempo una tradición que viene de África por los tambores. Exactamente. Y al mismo tiempo se escucha en su literatura el lamento y en su melodía la cadencia y en su baile la danza del esclavo con la bola de hierro. Por eso se baila con un pie, moviendo un pie y el otro quietecito. Quieto. Sí, señor. Sí, señor, maestro, pura poesía nos trae usted ahora describiéndonos esa forma de bailar la cumbia. Claro, es que es un ritmo sensual. Y hay unos ritmos que llegaron porque la evolución de la música sigue. Hay unos ritmos que llegaron actuales y no son tan actuales. Son ritmos que datan del Corán, de allá, de las épocas donde una vez Dalila y se bailaban la danza, en esa época, antes del Señor Jesucristo, se bailaba la danza de los siete velos. Es una danza serpenteada en la cual la mujer va moviendo el cuerpo. Contonea su cuerpo. Sí, y los ritmos son de esa época y hoy vienen a renacer porque nosotros somos parte de esa historia. Sí. De Abraham. Además es en mi opinión, maestro, la humanidad, pese a todos los avances tecnológicos y todo, sigue siendo la misma humanidad de hace tantos siglos, ¿cierto? Claro que sí, y se repite la historia. Cada vez que hay Semana Santa se repite que hoy en todos los aspectos hay un traidor, un Judas, están los que no creen y está el pueblo que a veces recibe un maltrato incomprendido, injusto, pero vemos que las enseñanzas del Señor Jesús nos arraigan, nos ponen a gozar. Sí, una señor. Vez en las fiestas de Canaán, en las bodas de Canaán, que el Señor convirtió el agua, dicen, y en, se vino. En vino, él también danzó. Ojalá fuera una cumbiecita. Sí, ojalá hubiera sido una cumbiecita. Y una cumbiecita vamos a escuchar ahora al mejor estilo de Afrosound. Maestro, cuando usted tuvo esta experiencia con Afrosound, ya usted venía trabajando con los Tesos. Sí, claro que sí. Yo empecé, te voy a contar, en el estudio empecé a hacer mis experimentos. Entonces hacía pistas yo solo en esa época y hacía pistas de los grupos chilenos. Amor a Dios, Por aquí tenemos un teléfono sonando. Le vamos a decir que bienvenida a su llamada. Pero como estamos aquí en la chalupa, entonces la chalupa intergaláctica, estamos... retrosabor 21. Eso, ya te vamos a contestar, Willy, con mucho cariño. No, no vayas a colgar. Entonces, hicimos unas cumbias bonitas. Ahí está Tiro al Blanco. Que siguen sonando, todavía siguen sonando. En los diciembres son una alegría y es un deleite. Una alegría y representan mucho la identidad colombiana. La cumbia que ya se convirtió en un patrimonio de la humanidad. Alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos entonces unas músicas que antes que el vallenato tuviera acordeón, el vallenato era con guitarra. Por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, por el amor de Claudia, me voy a tomar un veneno. Sí, señor. Si me sigue molestando, yo te diré que soy ajeno. Guillermo Buitrago y otros grandes como Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez y los Juglares fueron llenando esa música y en el sello del señor Antonio Fuentes, que tenía la premonición y la manera de producir esos acoples y esos ritmos, la cantidad de instrumentos, la sonoridad, la alegría de las canciones que son base de nuestra historia. Por ejemplo, en Antioquia, en el municipio de Girardota y en unas veredas, encontramos unos grupos de guitarra con cuerdas de acero. Y quienes la suenan son unos portentos que nos traen alegría. Girardota, por ejemplo, sí, es un municipio que tiene mucha música tropical. Sí, señor. Mucha música tropical. Los felicitamos. Mucha riqueza musical. Pero bueno, conversamos muy bueno. El maestro tiene muchísimas cosas para hablar, pero vamos con la música. Vamos a presentar un tema de Afrosound, maestro. ¿Cuál es el que usted nos sugiere para que compartamos con la audiencia de Afronautas de Latina Estéreo? Bueno, ahora no va a ser tan cumbia, pero es del género tropical. ¿Qué tal si nos vamos con este título tan raro? Banana de queso. Banana de queso. ¿De qué año, maestro? Eso es del año 1974. 1974, al mejor estilo de Afrosound. Y que suene, hágale satélite, baje la palanca cibertrónica y vámonos. Sigue sola, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda, que soda Bueno, ahí estábamos con Banana de Queso, un tema que le cuento que tiene hinchada. Sí, claro que sí. Ese solo de piano de Fernando Mesa, Luis Fernando Mesa, Tomate, fabuloso. Uy, tiene mucho sabor y le cuento que es un tema mítico. Tenemos muchos amigos peruanos que son hinchas de Banana de Queso y hace maravillas en las pistas de baile Banana de Queso. Con ese fraseíto, la nota está que soda, creo que es lo que dice, la nota está que soda, y esa guitarra que es como terrífica para sacarlo a uno del esqueleto, ¿no? Claro que sí, Oscar. Es una canción con un ambiente especial que llega al frenesí. En el mejor estilo, descarga sonidos colombianos y afrosound, que es un momento faro importante en la afronauticidad colombiana, ¿no? No nos quedamos atrás en los años 70 haciendo nuestros propios sonidos bien híbridos. Y en esta carrera, mi estimado gángster, hay otro grupo que le cuento que los DJs se chupan los dedos. Los discos están todo llegando a unos niveles, los precios ya no les puede uno pagar, están escasísimos. Es una agrupación colombiana, es un proyecto en el que el maestro Fruco estuvo implicadísimo, es de los años 70 y se llama nada más y nada menos que Uganda Kenya. Y bueno, cuéntenos, maestro, Uganda Kenya, un poquitico de esa historia que la gente nunca sabe nada. Es un grupo muy misterioso donde no hay casi información. Muy bien, como en Colombia llegaban las canciones desde África y desde las islas, nos dio la motivación para hacer una agrupación estilo africano y tuvimos la participación del maestro Carlos Piña en el saxo. También estaba en la voz el maestro Jaime Galé, el padre de Diego Galé, o sea, del grupo Galé. Y ese es el mayor éxito del maestro Jaime Galé. También estaba la guitarra de Mariano Sepúlveda. Y nosotros hicimos parte de la percusión, el bajo y la ambientación de una canción que es, tiene una danza y un mensaje muy bonito. También hay un poco de papiamento en la letra. Fue un gran éxito, no solamente en Colombia. En Nueva York lo suenan mucho y en otras partes del mundo porque tiene un sabor especial. Y gracias a Dios, a Papá Dios, que nos dio este amor por la música que viene de África y que pasa por Cuba y que se centra en Colombia, que es una nación que tiene música para dar y convidar. Entonces, ahí está en la historia Uganda Kenya, que precisamente son dos naciones rivales, donde Idi Dada, uno de los presidentes, fue muy sanguinario. Idi Amin Dada. Amin Dada, decían que comía riñones humanos. Pero bueno, vamos a dejar esa parte canibalesca a los que en este momento tienen ese deseo de bailar. Entonces vamos a poner a funcionar esta canción tan bonita, el saxo de Carlos Piña, uno de los mejores saxofonistas de Colombia, y el sabor africano, Uganda Kenya. Adelante. Es sorprendente porque es hermético, sorprendente por su potencia. Cuánto lo tocamos nosotros. Trata. Bueno, eso era Homenaje a los Embajadores, una pequeña referencia a este tema a cargo de Uganda Kenia, otra de las experiencias musicales que el maestro Julio Estrada Fruco ha tenido en su larga carrera. Maestro, otro tema que nos presente de esta época de Uganda Kenia. Bueno, entonces vamos a pasar con muchos El Evangelio. El Evangelio. Háblenos un poquito de ese tema, señor. Bueno, esta canción tiene un ritmo base antillano y hace deleite para los bailadores. Además, su melodía parece que fuera un mapa del Caribe. Entonces, tiene coritos. Sabadabada, y el saxofón magistral del maestro Carlos Piña, con el sabor africano hecho en Colombia. Sí, señor, y aquí va.